Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Y bueno, son las 12 de la tarde con 3 minutos y ya estamos aquí en Al Son del Pop. Les deseamos un feliz 2018 en este primer programa del año. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Fernanda Báez y les presento a Adolfo. ¡Bravo! ¡Feliz año! Como le dijiste, muchas gracias por esa bienvenida, Fercita. Estás en Al Son del Pop, lo que te encanta. ¡Feliz año 2018! Ya cometí mi primer error de poner casi pongo en la pauta 2017. ¡Ja! Así que espero que no les pase este error a ustedes también. Mi nombre es Adolfo y el día de hoy les tenemos muy buena música, muy buenas vibras, que es lo que más importa. Y como escucharon también hace un par de minutitos será, ya estamos empezando nuestro concurso Al Son del Pop 2018. Concurso, sorteo y mucho más. Ya de haber escuchado tenemos una gran sorpresita que es esa, la de un concurso que estamos organizando para el 20 de febrero. Precisamente, no para el 20, para el 10. 10, eso. Para el 10 de febrero porque vamos a realizar una sesión de fotos el 14 de febrero por Día del Amor y la Amistad. Así que pues, si desea ganarse esta sesión de fotos que nos ayudará pues el fotógrafo Paul Luge, tiene que prestarle mucha atención al programa porque ya vamos a decir lo que tienen que hacer. Igualmente, seguirnos en Facebook. ¿Cómo estamos? Estamos como Al Son del Pop. Ahí vas a encontrar toda la información referente a nuestro programa, a todos nuestros entrevistados. Vamos a tener contenido exclusivo. Sí, y pues esto es lo que tendremos el día de hoy, pero vamos a empezar primero con nuestro doble knockout y ya volvemos. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque. Tengo ganas de bajarte del cielo, a besos recorrer el universo. Dale la vuelta al mundo entero con esta canción. Tengo ganas de decirte quiero. Desde algún tiempo no encuentro el momento, pero ahora te juro que estoy dispuesto a decírtelo. Porque contigo yo quiero derribar todas las fronteras, poder llegar hasta la luna llena con tal de tener. Y llevarte a cenar en el viejo París, tomar un vino tinto allá en Berlín, cruzarnos el mar muerto para avivarlo con nuestra pasión. Al ritmo de una danza poderte besar, llevarte a patinar en el gran Central Park y en la mitad del mundo decirte que eres mi otra mitad. Decirle al mundo entero si yo somos tan. Sonrisas a tu lado, yo siempre estaré. Porque contigo yo quiero derribar todas las fronteras, poder llegar hasta la luna llena con tal de tener tu amor. Y llevarte a cenar en el viejo París, tomar un vino tinto allá en Berlín, cruzarnos el mar. Estábamos escuchando la canción Tal para cual de la banda Cero. Pues sí, y ellos los hemos presentado porque están nominados a los premios MBN como artista promesa del género pop fusión. Los miembros del grupo son Pablo Villacís en la voz, William Pupiales en la precisión, Andrés Molina en la guitarra y Julio Paredes en el bajo. Ellos pues están nominados a estos premios MBN y pues es por esto que hemos decidido poner esta canción de Cero. Y les recordamos que nosotros apoyamos al artista ecuatoriano, así que los premios Mis Bandas Nacionales, mejor conocidos como MBN, se están dando las votaciones en estos momentos, así que les recordamos que entren a la página de Mis Bandas Nacionales Ecuador y ahí van a encontrar todas las nominaciones de este año. Están artistas que han pasado por este programa, como están, por ejemplo, Solar, estaban también Zapata, ¿verdad? ¿Cómo era? Carlos Zapata. Tenemos también a Dani Castro. Tuvimos también a Yo Me Llamo Chayanne. Y bueno, entre todos los que les acabamos de decir que ya han estado aquí, nosotros les tenemos la pregunta del día de hoy para que tengan más oportunidades de ganarse esa sesión de fotos. Adivina, adivinador, el año pasado, ¿cuál fue la primera entrevista que nosotros realizamos a un artista de aquí del Ecuador? Esa es nuestra pregunta del día de hoy, para pues ganarte sí. Esa sesión fotográfica. Pues sí, si desean participar y tener más oportunidades, pueden llamarnos al 2220-966 o comunicarse por Al Son del Pop. Ajá, si es que tienes por si acaso tu teléfono a la mano, escribe en el Face, en el buscador, Al Son del Pop, vas a tener la página, puedes escribirnos, en este momento estamos conectados, así que tendrías más chances de ganarte esta sesión. Pues sí, no te olvides que nuestro primer programa del año pasado fue el 4 de noviembre de 2017, así que no ha pasado mucho tiempo como para que lo vayas averiguando. Y si tienes la duda, ahí te dejamos una pequeña pista. En el Facebook se encuentra la primera entrevista que realizamos a él. Así es, así que ya lo saben, tienen tiempo todavía hasta la 1 de la tarde para buscar. Vamos a seguir con nuestro doble knockout y les vamos a presentar a dos artistas el día de hoy. En la esquina, número rojo. ¡Me chumba esa campana! Estamos en la esquina roja con una artista de nombre Larisa Macedo Machado. Me imagino que no tienes ni idea, no tienes la menor idea de quién se trata. Pues ella nació el 30 de marzo en Río de Janeiro en 1993 y es más conocida por su nombre artístico, Anita. Es una cantante y actriz brasileña que empezó su carrera profesional de música a inicios del 2013, cuando firmó con la Warner Music y publicó Show de Poderosas, que se convirtió en un éxito en Brasil. Ahora debes haberla escuchado con su canción con J Balvin, Tan Tan, y si no, también con Sim Ao Nhau, que hace feature con Maluma. O sea que tenemos ya una artista bastante conocida que, por cierto, es de Brasil y nos va a cantar esta canción. También vamos a tener a Johan Vera, que fue nacido el 4 de diciembre de 1995. Miren, tiene la misma edad que yo. También es un cantante y actor, pero él... Es ecuatoriano. Él es ecuatoriano, no lo puedo creer, ¿en serio? Sí. Jura. Ajá, te lo juro. ¡Wow! No sabía que era ecuatoriano. Nominado a muchos premios y el año pasado ganador de Favorito de la Noche y Favorito Influencia en la sexta entrega de los premios YouWorld Award de Telemundo. Sí, de Telemundo. De hecho, él estaba pegando más internacionalmente que acá. Pues sí, por eso mismo me sorprende. No sabía que era ecuatoriano. Me acabas de dar una sorpresota. ¿Qué tal si vamos a escuchar la canción de... de Anita. Anita. Paradiña. Paradiña. Sí, esta es una canción que forma parte de su cuarto álbum de estudio y es la tercera canción de ella cantada en español, clasificada como simple, adictiva y sin pretensiones. Escuchemos Paradiña. Pero y continuamos con Al Son del Pop. Son las 12 con 14 minutos y vamos a escuchar una canción de un ecuatoriano, Johan Vera, que pues nos tiene con una canción súper chévere, súper prendida, sobre todo a mí me encanta. Sí, la canción se llama Pretty Girl. En agosto del 2016 lanzó su primer video independiente y musical, Pretty Girl, mejor conocido como Tu Canción, un sencillo en español mezclado con algunas letras en inglés, con un ritmo de pop latino, optimista combinado con reggaetón. Oye, últimamente estamos con full mezclas, ¿no? O sea, pop sí. Con algo más. Sí, siempre, siempre tenemos pop fusión, pop así con algo mezcladito, ¿no? No solamente con pop. Todo un poco, así que vamos a escuchar Pretty Girl, ¿te parece? Sí, así es, Tu Canción. No importa, nena, dónde estás, por el mundo, nena, dónde vas, si me oyes en la radio, esta es tu canción. Pero finalmente, cuando en verdad te quería, la canción Pretty Girl de adivina quién, Johan Vera, es un cantante ecuatoriano que está pegando mucho en el ámbito internacional. Farcita, ¿a quién vamos a presentar en este momento? Pues vamos a seguir junto a Anita, quien nos presenta una canción junto a Maluma. Sim Um Nhao es una canción de esta artista brasileña, grabada para su cuarto álbum de estudio, que cuenta con la participación del cantante colombiano Maluma, y fue lanzada el 28 de julio del año pasado por Warner Music, pero se ha puesto bastante de moda en este último tiempo, en el año, ¿no? Que pasó, sobre todo en estos últimos 6 meses, más o menos. Sí, se ha puesto bastante de moda. Así que vamos a escuchar esta canción, que también tiene su video musical, que fue grabado el 4 de julio de 2016 en un club nocturno en la Ciudad de México. Y pues fue dirigido por alguien bastante conocido, que es del dominicano Jesse Terrero. Es alguien que todos conocemos y hemos escuchado, y que ha trabajado con artistas como Anahí, Enrique Iglesias, Ricky Martin y Jennifer López. ¿Escuchamos la canción? Pues sí, escuchemos a Anita con Sim Un Ñao. Con 20 minutos, y bueno, estamos teniendo un poquito de problemas técnicos del día de hoy. Es que es el primer sábado del año, ya lo saben, así que pues no se puede tener así como que todo perfecto, pero pues estamos esperando sus llamadas al 2220-966. Sabes que me gustas, dale, mueve el cuerpo suave para mí, así, báilame que quiero verte, posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte, posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Solo tú me enloqueces, y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Su mira y desea, más te gusta, lo demuestra. Quiero ver si tú puedes aguantar toda la noche sin tocar ni besar. Yo me muevo, te enloquezco, solo sabes, lo merezco. Quiero ver si tú puedes aguantar toda la noche sin tocar ni besar. Todo puede suceder, tienes que pagar para ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven a descubrir si ya eres fugaz. Ven, tienes que arriesgarte. Va a ser si o no. Oh no, oh no, no, oh no. Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte. Y aquí mismo dártelo. No digas que no. Báilame que quiero verte. Posa con mi bien sexy. Deja aguantar la presión, mucha presión. Tú me enloqueces, y solo tú te mereces, baby. Sé que te quieres, sí, pero puedes que no. Tú puedes suceder, tienes que pagar para ver si va a pasar. Yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención no voy a decir. Ven al descubrir y quieres jugar, ven. En Al Son del Pop, lo que te encanta. Les recordamos que estamos regalando, sí, regalando una sesión fotográfica con un artista, literal, artista profesional de la fotografía. Si quieres ganártela, tienes que seguirnos en Al Son del Pop en Facebook. Vas al Facebook, abres desde tu teléfono la aplicación, pones en el buscador Al Son del Pop y te va a salir una fotografía donde estamos, tanto Fernanda como yo. En ese momento, en la parte de abajo vas a tener que buscar cuál es el primer artista del año pasado que entrevistamos en nuestro primer programa. Te voy a dar ese pequeño tip, consejo, para que te lo puedas ganar en este momento de una vez, así, un atajito para que ya el día del sorteo tú ya tengas esa posibilidad de ganarte esa sesión fotográfica profesional. Pues sí, igualmente yo les voy a dar como que un extra, ya. Solo les voy a decir que este cantante, pues no, es... ¡No! Pues es un imitador, ya. Les voy a decir que es un imitador que participó en un reality aquí del país. Así que pues ya lo saben, este es nuestro concurso para que se ganen una sesión de fotos y comiencen a participar. Vamos a escuchar otra canción de Johan Vera, nuestro ecuatoriano del día de hoy, en el doble knockout que se llama Ojo por Ojo. Escuchemos Ojo por Ojo. Es uno de esos días, te sientes mal. Llegas y te vas, no me hablas más. Solo estás diciendo mentiras. Yo sé que no te vas a trabajar. Otra vez el cuento que no es señal. Que murió el celular, deja de actuar. Sé que te comparas tú con alguien más. Mami, no me importa quién es. Yo a ti te conozco en la cabeza, los pies. A mí me vale mierda. Haz lo que quieras, yo hago lo que quieras. Con fuego, fuego, y te quemo, gracias por la puñalada. Fuiste tú quien disparó, mataste todo el amor, gracias. Este es tu karma. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? Now I'll get you back. Sex with my ex, baby, it's the best. You know how many times that I've ignored all of the late night phone calls. Now she want me back, you gotta be mad. Sex with my ex, baby, it's the best. I don't give a fuck about him. Bloodshot eyes, now I'm seeing red. A mí me vale mierda. Haz lo que quieras, hago lo que quieras. Hace con fuego, fuego. Y te quemo, gracias por la puñalada. Fuiste tú quien disparó, mataste todo el amor, gracias. Este es tu karma. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo se siente? Estarás en dolor, que te des en dolor, nena. Yo sigo de aquí, no hay salida. Yo no lo decidí, no voy a llorar por ti. Si no me quieres a mí. Oh, Cupid got a gun like a lord. Oh, bounce back, my heart bullet broke. Better get ready, buckle up. Baby, this is your karma. Pase con fuego, fuego. Y te quemo, gracias por la puñalada. Fuiste tú quien disparó, mataste todo el amor, gracias, este es tu karma, ojo por ojo.

Me parece que es un chico joven con mucho entusiasmo, que está lanzándose al mundo de la música de una forma muy pegadora, ¿no? Estuvo en un concurso de música, lo poco que sé, y está representando muy bien al país internacionalmente, entonces eso le hace el ganador. Sí, estuvo en un concurso de música en México y también participó en uno en los premios de Televisa. Así de que, Telemundo. De Telemundo, sí, para Telemundo. Gracias por corregirme. Y nosotros aquí en Radio CCE votamos todas las personas que nos encontramos en cabina. Así que, ¿quién ganó? Sí, ¿quién pues ganó? Díganos, Johan Vera. Y yo también voté por él porque... la invitada. Ya va, pero espérate un ratito. Es que estamos enamoradas de esa canción de Freddy Gue realmente. Así es, y para darle el premio al ganador, vamos con una canción de él, Tíralo, de Johan Vera. Vamos a escuchar esta canción del ecuatoriano Johan Vera. ¿Cuántas visitas tenía el último video de él? Pucha, tenía millones, porque incluso está en Bebo, así que es bastante conocido. Vamos a escuchar la canción de él entonces. Son las 12:38 y continuamos aquí en Al Son del Pop. No se olviden de participar por la sesión de fotos, pueden llamarnos al 2220-966 o seguirnos en Al Son del Pop. Estábamos escuchando Tírala de Johan Vera. Así, Tíralo, perdón. Gracias, Panchito. Y de hecho, gracias a Panchito vamos a escuchar la siguiente canción. Pues sí, que es una canción que nos ha recomendado de un artista que él conoce. Y su nombre es Kat Dalaya. Su nombre real es Katriana Hudgen. Ella nació en Miami en 1990. Tiene pues más o menos nuestra edad. y ya es bastante conocida. Es rapera y compositora estadounidense con ascendencia cubana y es conocida pues por sus letras nítidas y su sonido único. Ella publicó su sencillo debut titulado Gangsta en marzo del 2013 y es precisamente esa la canción que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar de Katrina Hodgett, Gangsta. Vivo en un mundo donde se busca por la malicia y no se te educa. Pero está bien, está bien, está diciendo lo que no es. Hablando y no tiene ni sueño, ya no creo lo que dicen. Yo no soy como mi papá, está viviendo con su mamá. Es un sobreviviente de los casinos, los juegos. Lo perdió todo, pero él no me perdió a mí. Le voy a comprar una casa antes de mi primer Grammy. Mi mamá dedicó todo su tiempo a Dios para encontrar la fe, sanar su dolor. El sabor, arrancarse el color que dejó el dolor. Yo me he marcado la vida, buscando siempre una salida, pero nunca me doy por perdida. Mi madre en el sofá, durmiendo todos los días para luego trabajar. Dios te bendiga más. Me fumo un blon para recordar. Dicen que mi voz está poniendo mal. Me pongo ronca, la nota comienza a bajar. Mi mami, papi triste con la recesión. Ahora todos bajo depresión. Pero canto esta canción con más pasión. Un fracaso, una lección. En mi manga el corazón. Yo solo pago esta sesión. En mi renta no hay perdón. Mi cuenta a un patrón. Y avance y brindis que doy. Cuento cada bendición. Dice ser un gangster, no me impresiona. Dice que era un gangster, pero no ha visto nada. Lo hago todo sola. A mí no me cuando tú pensaste que tú me tenías, te olvidé y yo echa sola pa'lante, sola. Quise ser un gangster, pero no me impresiona. Quise ser un gangster, pero no he visto nada. All of my heart is in Havana. There's something about it. Volvemos con más de lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Al Son del Pop. Estábamos escuchando a Camila Cabello con la canción La Habana. Y les recordamos que estás en Al Son del Pop, lo que te encanta. Camila Cabello, también conocida como una de las artistas que estaba en el grupo femenino Fifth Harmony. Ella nació el 3 de marzo de 1997, así que es muy pollita la jovencita. Y de es hecho, más jovencita que yo y ya es famosa, chuta. O sea, también me estás diciendo que soy viejo. Gracias, Fercita. Me dueles. Voy a llorar. Bueno, pero no solo eso, vamos a tener mucha más buena música de artistas ecuatorianos. Por ejemplo, tenemos uno de nuestros entrevistados para la siguiente canción. Cuéntame, Fercita. Pues sí, se trata de Carlos Zapata, quien nos presenta la canción Vienes Conmigo. Esta está, lleva un mes aquí pues en YouTube y ya tiene casi 1000 visualizaciones. Y pues les cuento un poquito de esta canción que ya nos la contó. Bueno, primero les voy a contar un poquito sobre quién se trata Carlos Zapata. Él toca la guitarra desde los 8 años y comenzó a escribir a partir de los 14, por lo que se define como un creador de melodías más que como un cantante. Él ha decidido mandar esta canción a los MBN, de los que tanto les hemos hablado en este último tiempo, y va a participar con esta canción que se titula Vienes Conmigo. Así que escuchemos Vienes Conmigo de Carlos Zapata. Yeah. si te quedas o no te vas. Dices si conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Que a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime si te quedas, si te vas. Dime si conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Que a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime si conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Que a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Estás en Al Son del Pop. En el, al son del pop. ¡Buenazo! Ya tenemos. Al Son del Pop. Al Son del Pop. Al Son del Puk. Voy a necesitar un puff mejor aquí. Estás, a ver, me reivindico. Estás en Al Son del Pop. Primer programa del año y mis primeros bullings que voy a tener. Pues sí, así es, estamos iniciando el programa así con una música bastante movida, con ecuatorianos, incluso hemos tenido cubanos, de todos lados estadounidenses, así que estamos iniciando súper bien el Al Son del Pop. Bueno, iniciando ya no, porque ya lo estamos terminando. De hecho sí, porque ya son las 12:51 del mediodía, casi ya tarde prácticamente, así que estábamos escuchando a Carlos Zapata con la canción Vienes conmigo. Ya tenía cerca de 1,000 reproducciones en YouTube. Él fue un artista que se encontró aquí en nuestro estudio de Radio CCE y está participando por los premios MBN. Pues sí, pero como ya estamos finalizando el programa, les vamos a decir cuál era la respuesta del día de hoy. Y pues ya eso, se acabó, ya ni modo. Pero igual si quieren participar, igual pueden darle like al Son del Pop y pues darle like a la foto que tenemos de ahí con el concurso y ya comienzan a participar. El artista con el que empezamos este programa ya en noviembre del año pasado fue Yo Me Llamo Chayanne. Así es, él fue el que nos acompañó por primera vez aquí en nuestro segundo Al Son del Pop. Porque en el primero pues hicimos más una presentación nuestra y pues más música. Y en el segundo nos acompañó Yo Me Llamo Chayanne. Igual en este momento les vamos a presentar a otro ecuatoriano ya para finalizar el programa, ¿no? A Daniel Beta, ¿verdad? Pues sí, es un ecuatoriano muy, muy conocido que ha presentado Guayaco. Toda tú. Guayaco, muy conocido, ¿verdad? Dije yo. Sí, claro, es guayaquileño. Es un todo guayaquileño. Toda tú, quien también pues fue estrenada en varias plataformas digitales. Es una canción alegre y su intención es que haga mover algo más que solo el cuerpo. Pues habla de la paz, del aceptar la vida y a quien amas como es. Con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas. Escuchemos Toda Tú de Daniel Betancourt. Si te toco, si te toco, siento una vaina sobrenatural. Como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Dime cómo, dime cómo hago para tener tu amor total. No quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme. suave para convencerme, dura para enamorarte. Yo te quiero así, toda para mí, toda tú, toda tú, de lado a lado tú, de punta a punta tú, toda tú, toda tú, todas tú me gustas, a derecho y al revés, te voy a hacer. No tengas miedo, pídeme. Tú buena para sorprenderme, mala para seducirme. Yo te quiero así, toda para mí. Así cerramos nuestro primer Al Son del Pop del año. Así nos despedimos. Mi nombre es Fernanda Báez. Soy Adolfo Guevara y estamos en, ya en Al Son del Pop, Al Son del Puc. Al Son del Pop. Estábamos riendo por interno. Nos vemos. Este es el primer programa del año y vamos a tener mucha música y muchas sorpresas que estamos preparando junto a todos nuestros compañeros de Radio CCE. Pues sí, nos vemos el próximo sábado. No se olviden de seguirnos en Al Son del Pop en Facebook. Chau. Chau. Chau. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión.